Mari Mari Lamien, Incheli Empe Miriam. Y no es una casualidad que hoy estemos todos, bueno, por ahí están mis hermanos, nosotros hablamos en dualidad. Quisiera que me acompañe, hermano, venga para acá. Más allá de que algunas mujeres somos sobrevivientes y hoy estamos así. Cuando estamos en el territorio, nuestra forma es hablar en dualidad, pero las mujeres tenemos un protagonismo importante, porque prolongamos la vida y somos las que pasamos la cultura a nuestros hijos, a nuestros nietos. Nosotros pertenecemos al mismo territorio, pertenecemos al territorio en donde contó muy bien la hermana Millán, que hemos pasado nuestras familias esta misma vivencia que estamos pasando hoy, muy atroz, en donde quemaban a nuestros ancianos, cortaban lenguas, ustedes habrán leído historia, vendían orejas, y nosotros somos sobrevivientes de esa historia, una historia negada hasta ahora. El negacionismo de este Estado ha sido estructural y por eso hoy florece nuevamente. También tenemos el genocidio de nuestros hermanos 30.000, que nosotros también hemos sido parte de reivindicar ese genocidio. Porque nos duele la muerte, porque nosotros estamos hechos para la vida, estamos hechos para la paz. No sobre este territorio tan hermoso, que muchos llegaron aquí, y no vamos a hablar de historia, cómo llegaron y qué pasó, porque cada uno sabe. Pero nosotros hoy cuidamos el territorio no solo para las comunidades, sino para toda la vida de aquel ciudadano consciente que vive sobre este territorio privilegiado que es la Argentina. Y por supuesto que hoy nos miran como papa frita, digo yo, porque nos quieren comer. Y entonces este gobierno que ha asumido con el discurso de extranjerización en su lengua, despreciando a la Argentina, despreciando a la Viayala, que le decimos nosotros, despreciando a nosotros como pueblos resistentes a este Estado, ¿qué otra cosa iba a hacer sino buscar artilugios, artimañas, mentiras para establecer un Estado terrorista? Porque el Estado represor está intacto, queridos hermanos y compañeros. Está intacto y lo hacen recordar con esos símbolos. A hoy, a los jóvenes, como han hecho ayer en la ex-ESMA, a todos los pueblos amedrentando. Pero nosotros tenemos el cuero duro. En nuestra familia está esa memoria. Y hoy vamos a defender este territorio con la paz. Vamos a defender este territorio como nos enseñaron, cuidando a los ríos, cuidando a los árboles que son nuestros hermanos, cuidando nuestro aire sagrado. Esa es la filosofía ancestral de los pueblos. Y vergüenza les tendría que dar en esta tierra donde se cobijó a un montón de personas que venían del extranjero sobrevivientes de guerra y llegaron a este lugar para disfrutar de esta hermosa tierra, que hoy tengan ese discurso de terror de Estado. ¡Vergüenza les tendría que dar! Establecer este terrorismo para los jóvenes, en donde tenemos el privilegio y la oportunidad, porque la tenemos, de vivir en paz. Por eso le decimos que más que nunca estamos de pie y en solidaridad con todo aquel que quiere defender este territorio y con todo aquel que ame la vida en toda su expresión. ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! ¡Mari Chihuahua! Plurinacional, por una LOF que tiene más de 25 años, con nuestra Lamien que viene luchando, defendiendo los territorios y creando cada vez más lazos con esta sociedad. No con los estados terricidas, no con estos estados fascistas, no con estos estados racistas, pero sí con la solidaridad de toda la sociedad consciente, con todos los que estamos acá y con todos los que vamos a seguir defendiendo la vida. Les pedimos que sigan siendo voceros de esta de este pueblo, de nuestro pueblo Mapuche Tehuelche, que está defendiendo los territorios, que está defendiendo la vida. Somos parte de los territorios, por eso los defendemos. No somos los que estamos provocando el fuego. El fuego lo está provocando este Estado, el poder. A ellos hay que ir a investigarlos, no a nosotros como pueblos o a los brigadistas que están ofreciendo su vida y están padeciendo como los campesinos todo este Estado que está avanzando con total impunidad sobre nuestras vidas. Y no solamente en el sur, en el norte también. Por eso seguimos pidiendo y pedimos la solidaridad de toda la sociedad consciente. También por la libertad de nuestra hermana Victoria y también por nuestro compañero Nicolás Heredia. Les pedimos que por favor sigan denunciando y visibilizando todo lo que este Estado terricida está haciendo con nosotros. Ahora el pueblo mapuche, pero somos todos los que corremos peligro. Por favor, que se apague este fuego terricida, este fuego racista que nos está intentando arrasar. ¡Marche huevo! ¡Marche huevo! ¡Marche huevo! ¡Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya! La Gendarmería Nacional fusiló por la espalda a un hermano nuestro, miembro de la comunidad de Barranca, de ahí, que está luchando ahí en Salinas Grandes, contra lo mismo que decía la Mirta, ahí, del territorio, y fue asesinada por la Gendarmería Nacional. Así que exijamos justicia, no nos olvidemos de nuestros muertos. Esto es parte de la política del gobierno, de meter miedo, racismo, la discriminación, y sobre todo criminalizar, ¿no?, todo lo que sea diferente. Y en eso están nuestros pueblos, y en esto uno más es Ivo Rodrigo Torres. Así que justicia por Ivo, y que la Gendarmería, como el Patricia Bullrich, algún día va a tener que pagar por todos estos crímenes que está haciendo. Como el matrimonio Cañú de 70 y 80 años, lo maltrataron en situación vulnerable porque están con problemas de salud. Semejante barbaridad. Por esos hermanos, hermanas queridas, compañeros, compañeras, tomemos conciencia que esto está siendo la antesala de lo que se quiere instalar, el autoritarismo en su máxima expresión. Que el gobernador Torres haya salido a hacer una cacería y decirla con sus narcocomunicadores para la Argentina, nos está indicando que esto es sumamente peligroso. Ayer también bajaron las imágenes, las de Exma. Por favor, compañeros y compañeras, multipliquemos el nivel de conciencia. Agradecemos que tengan este espacio para poder luchar y decir el fuego es político. Pero para nosotros, los pueblos originarios, el cultrán, el fuego, tiene que ver también con la ceremonia, no con el exterminio de los elementos naturales del territorio. Nosotros y nosotras somos de aquellos que nos han enseñado el resguardo, el vínculo, la amorosidad. Por eso estamos hoy tan dolidos y conmovidos que no podemos entender la semejante crueldad que nos hizo acordar a nuestros abuelos y abuelas, a mi bisabuela, a la mamá de mi papá, Luis Millán. La incineraron, la quemaron viva por su territorio. Y se salvó mi abuela, Selvira. Selvira Millán dio testimonio de lo que había pasado de esa crueldad, donde mataron a su hijita, donde mataron a su hermanita. Selvira creció con ese recuerdo de dolor. Yo no me hubiese imaginado que mi papá, con más de 80 años, tenga que pasar esa vivencia en el día de ayer. Así que les dejo este pensamiento. Nosotros somos seres sensibles. Nos permitimos llorar. Nosotros somos seres que estamos vinculados con el territorio. Somos seres políticos. Somos seres que queremos la diversidad en todos los ámbitos. Y por eso vamos a luchar, para que estos seres que son siniestro y del mal puedan hacerse justicia en el debido momento. No vamos a permitir que sigan avasallando los territorios de norte a sur, como tampoco permitan, compañeros y compañeras, más despidos, más diciéndonos del sistema que nuestra vida no vale. ¡Nuestra vida vale! ¡Fuerza! nuestra vida vale. Somos seres únicos, somos seres íntegros, somos seres diversos. Y en ese sentido tenemos que luchar. Marichihuevo, Marichihuevo, Marichihuevo. 10 veces estamos vivos, 10 veces venceremos. Jaleale, hermanos, jaleale, hermanas. De norte a sur, de este a oeste. La tierra va a ser para quienes le echemos amorosidad y vínculo, no para esto siniestro. Gracias.